barrio. Frente a los tiempos que corren, decimos a la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Hoy, definitivamente, hoy hemos despertado revoltosas. Sacudimos las sábanas y apoyamos los pies firmes sobre la tierra. El corazón que parecía que nos iba a estallar, ¿verdad que? ¡Acaba de hacerlo! ¡Que se acabe el silencio! ¡Que se acabe! ¡Que se acabe el silencio! ¡Que se acabe! ¡Que se acabe el silencio! ¡Que se acabe! Que se acabe el silencio y acá estamos, huelga de amores. Creemos que programa número 29, no estamos muy seguras. 29, 28. Yo voto 30. Bien, bueno. Programa número 30 será viernes 18 de octubre. Buenas tardes, compañeras. Hola, Gaby. Hola, invitada. Invitada. Hola, invitado, hombre cis. Sos el primer hombre cis después de mucho tiempo. Sentite agasajado acá al amigo, actor y director Federelo. Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. Bienvenido. Sos bien recibido. Bienvenido, Fede. Y bueno, que se acabe el silencio. ¡Que se acabe! ¡Qué momento! Bueno, a la que escuchamos es a Sandra Morán. Ella es diputada de izquierda, lesbiana y militante feminista guatemalteca. Formó parte de lo que fue la radio abierta de las feministas del Avia Yala, que se estuvo desarrollando en la Plaza San Martín el día 13 de octubre en el marco del 34 Encuentro Plurinacional y de Mujeres y Disidencias. Así que un encuentro genial del que vamos a estar, del que volvimos y vamos a estar conversando en este programa, ¿no, compañeras? Así es. Me estoy ordenando la papeleta, tengo todo desordenado. Quiero producción. Que sepa. Y bueno, mientras Pauli. ¿De qué vamos a hablar? Mientras Pauli se ordena su papeleta, mientras nosotras estábamos tallereando, debatiendo, tejiendo más y más esta urbe, ¿se dice, China? La urdiembre feminista, que es como este gran telar. Sí. Me suena al pecho también. Hay algo ahí. Yo diría que estamos tejiendo una matriz, si querés, claro. Yo me imagino que una vaca y un ternerito mamando. Tejiendo un pecho. Yo dije que sí, igual. Bien, dije que sí. Estoy casi segura de eso. Mientras nosotros estábamos ahí festejando. Nos enterábamos el domingo que luego de 12 días de lucha, de enfrentamiento, de represión en nuestro país hermano Ecuador, de nuestra Abya Yala, lograba la derogación del decreto 883, que se conoció como el paquetazo. O sea, en nuestros países de Latinoamérica vienen sucediéndose lucha tras lucha, distintas son las razones por las que estallan, pero empieza como, ¿no? O deberíamos de empezar a prestar atención de qué está pasando, teniendo en cuenta que nuestro país, Argentina, está inserto en la historia de nuestros países hermanos. Y en este sentido, a mí, yo lo que traje es una crónica respecto de cómo se fueron sucediendo los hechos, y bueno, después estaría bueno que debatamos sobre las implicancias, los límites y cómo también nos involucra a nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, tenemos un país de 17 millones de personas, de las cuales el 10% se reconocen indígenas y que están organizados en distintas comunidades que nucleadas en un movimiento general. Lenín Moreno, que es presidente desde el 2017, llega al gobierno de la mano de Rafael Correa. Rafael Correa fue parte de los denominados gobiernos populistas, como aquí el kirchnerismo, Evo Morales, Venezuela, y llega de la mano de Correa para automáticamente posicionarse en enfrentamiento con su padrino, tal es así que Correa hoy por hoy está viviendo en Bélgica, a raíz de la cantidad de causas judiciales que en su contra se iniciaron y con el riesgo cierto de ir en cana. No vamos a hacer un juicio de valor respecto de Correa, sino para entender este Lenin de dónde vino. ¿De dónde viene? Y vino del progresismo. Es una economía que no tiene moneda propia. Se manejan con el dólar directamente. O sea, nosotros tenemos una economía dolarizada, ellos están aún peor porque no tienen moneda. Y en este contexto, con el argumento de la ausencia de dólares, no sé si se lo han escuchado, de la necesidad de dólares, contraen un préstamo con el Fondo Monetario Internacional por 4.600 millones de este billetín tan precioso. ¿A cambio de qué? A cambio de reforma tributaria, reforma laboral y algunas reformas en la economía. Dentro de estas reformas, y tras concretar el acuerdo con el FMI, anuncia la derogación de los subsidios al combustible, que implicaba un aumento entre el 100 y el 125% del valor del combustible. Y los pueblos indígenas se levantan porque, como ellos laburan de la agricultura y tienen que transportar lo que producen, les encarecía la vida de una manera intolerable. Entonces, del anuncio, él anuncia un martes primero, dice, bueno, acá se terminó el subsidio. Al otro día, ya para el jueves siguiente, teníamos paro de transporte, ya teníamos las Fuerzas Armadas en la calle, el estado de excepción decretado, la censura de los medios y la idea de trasladar toda la gobernación desde Quito a Guayaquil. O sea, era tal la magnitud de las manifestaciones que tuvieron que trasladar el aparato de gobierno hacia otra ciudad. Empiezan las detenciones masivas, ahí se contabilizaban más de 300 detenidos, se reportan heridos por los enfrentamientos, cortes de ruta en todo el país, en algunas ciudades se registran saqueos y se suspenden las clases. En los días subsiguientes van a continuar los cortes, las movilizaciones, el sindicato de transporte levanta el paro, pero el transporte urbano no circula. La Central de Trabajadores y el Movimiento Indígena convocan un paro para el miércoles 29 y durante toda esa semana se va a ir incrementando la lucha, incrementando el enfrentamiento. Millares de indígenas van a salir caminando de sus localidades hacia Quito, hacia ese miércoles de ese paro. los van a acusar de terroristas, se van a empezar a reportar desaparecidos, Lenin va a salir a decir que esto es fruto de Correa, que está en alianza con Maduro atrás de un golpe de Estado. El pueblo estaba alzado y no había forma de frenarlo. Una recontra pueblada. Una recontra pueblada. De hecho, se llega este miércoles 9, Quito es copada por los indígenas y ahí lo secundan los trabajadores e irrumpen los estudiantes que hacían cordones de seguridad. Increíbles. En solidaridad con el pueblo indígena que estaba ya liderando el movimiento, ¿no? Ahí estaba la Central de Trabajadores, ¿no? Como que estaban varias organizaciones, pero sin duda irrumpe en la dirección del conflicto el movimiento indígena. Ya, bueno, acorralado, deja de tratarlos de terroristas, ¿no? Sino que, bueno, es como que empiezan a buscar el diálogo. La iglesia, o sea, la curia católica, va a jugar el rol de mediador junto con la ONU. Hicieron una especie de debate que fue público en una universidad donde el dirigente del movimiento indígena le exigió que derogue el decreto y que solamente con eso iba a cesar la movilización. Afuera había una tensión terrible porque se estaban ahí diciendo las cosas cara a cara, muy, bien conciliador también el dirigente de los indígenas, pero señalando a la ministra de Seguridad, al ministro del Interior, pidiendo las cabezas de ellos, diciéndole que tiene muchos ministros que son todos vagos. Le estaban disputando poder a la burguesía con todo el pueblo afuera y desde un lugar recontra tenso, porque esto, le estaban disputando poder. Le estaban disputando poder y de esas discusiones que continúan el domingo 13, llegan al acuerdo de derogar el decreto en lo relativo al aumento de combustibles, o sea, una lucha de 12 días, una lucha que acabó con 7 muertos, con un número no determinado de desaparecidos. Ya son por lo menos 3 países que tienen la misma metodología, que esto es que en la represión, además de matar, se llevan gente y no la devuelven. Sucede en Venezuela, sucede en Nicaragua, ¿no? O sea, estamos hablando de una práctica que se está instalando, o por lo menos se dio en países donde han tenido estos niveles de lucha. ¿Cuál es el destino ahora de Ecuador? Y la conciliación. No es otra que la conciliación, porque nada dicen respecto a las reformas laborales y el resto de las reformas tributarias que está imponiendo el FMI. El FMI va a seguir actuando sobre los destinos de este país. Y lo que se va a generar es una nueva norma respecto de los combustibles en, coincidencia o concordada con estos movimientos. Eso fue lo que se acordó. Lamentablemente carezco de información como para transmitir de los movimientos que no adscriben a esta dirección, como para tratar de debatirlo, pero por lo menos saber, y esto es la enseñanza que nos deja Ecuador, que cuando el pueblo dice que no, es no. Es no. Hoy hablábamos antes de arrancar la radio qué era lo que faltaba para que ese no del pueblo sea una disputa real del poder de la burguesía, ¿no? Y que no quede en una gran lucha que se viene generando como la que pasó en Ecuador y que cuando están con posibilidades de disputar más queda solo reducido, que es un montón igual, no lo estoy desmereciendo, pero qué es lo que nos falta para poder realmente tener intención de tener el poder. Y hablábamos en el marco de esa charla de la falta de dirección, ¿no? De una dirección política que pueda generar esa conciencia y que además esté pensando en hacerlo, que quizás es lo que pasa acá en Argentina y en toda Latinoamérica. Que en Argentina igual todavía estamos como tranqui, ¿no? Estamos aguantando un montón. Estamos aguantando con una tibieza, no sé si tibieza o bueno, cómo llamarlo, pero no estamos canalizando lo que nos está pasando, es grave y estamos. Podría pensarse que hay una acumulación de fuerza, ¿no? O sea, hay en este sentido los estallidos son como medios caprichosos. O sea, a ver, cuando este líder hablaba en esta conferencia y demás, planteaba que hacía 2 años que no había ningún tipo de comunicación con las comunidades y que las demandas no estaban siendo atendidas, pero al punto tal de que ni siquiera les atendían el teléfono. Entonces ahí vos tenés hay una fuerza que se va conteniendo, que se va acumulando, y un hecho drástico hace que la presión desde abajo empuje a esas direcciones hacia la confrontación. Pero acá hechos drásticos hay todos los días, digo, ¿cuánto? Hace un año fácil que todas las semanas pasan hechos drásticos, digo, aumentos hay todo el tiempo, más allá de que ahora supuestamente están frenados, la inflación está recontrazarpada, la flexibilización laboral, el desempleo, el hambre, las inundaciones, digo, todo el tiempo nos están sucediendo un montón de cosas, igual estamos como recontrapacientes. Y capaz que estamos canalizándolo en las elecciones. Habría que ver un año así, sin el contexto de la esperanza albertista, la esperanza progresista, porque es una realidad que muchos y muchas y muchas que el 27 van a votar por la opción de todos, la votan pensando y sintiendo y con la convicción de que va a cambiar. Entonces, creo que la fuerza está canalizada democráticamente. Nosotros acá en Argentina, el último episodio que logró frenar una reforma jubilatoria fue en el 2017, las jornadas de diciembre de 2017, que gastaron 2 días de enfrentamiento en un solo epicentro del poder, ¿no? Estamos hablando que Ecuador estaba en pie de lucha en muchas partes, que llegaron a tomar el Parlamento, estamos hablando de dimensiones distintas. Pero con 2 jornadas intensas de lucha hemos, por lo menos no logramos frenar, pero la reforma laboral decidieron imponerla convenio por convenio, pero en definitiva, como decís vos, China, pasa. No, o sea, está pasando. Claro, bueno, y eso es, entonces, ahí es donde lo que caemos siempre, que la falta de dirección nos pasa, nos influye a punto tal de que logramos quizás esto, este poquito, y después se diluye, porque si ahí en ese envión hubiésemos estado en general, ¿no? Porque también es como una crítica. Es una autocrítica, claro, no tenemos dirección, digo. Podríamos haberlo, quizás, bueno, seguir avanzando en las conquistas. Yo creo que es peor, China. Tenemos direcciones traidoras, porque traidoras y enquistadas en esos lugares, atornilladas, que realmente disputárselas van a ser actos violentos, porque no la quieren largar. Pensemos en quienes dirigen la central de trabajadores, pensemos en las que dirigen el encuentro de mujeres y disidencias. Sí, yo creo que si nos ponemos a pensar, pensamos en todas las estructuras políticas existentes. No estamos construyendo, ni siquiera te estoy hablando de la CGT ni de la CTA, que son grandes burocracias. Te hablo de nosotros, ¿no? Como, bueno, si no estamos pudiendo generar una dirección, es obvio que nunca le vamos a llegar a disputar poder real. Claro. Y es una lástima, en el caso de Ecuador es una lástima, porque en realidad ahí sí le disputaron, para mí, poder real a la burguesía, pero hasta ahí, digamos, eso, la reforma o la quita de subsidios... Y el resto pasó. Pero igual lo celebramos, digo yo. Sí. Yo quiero decir una sola cosita que no tiene mucho que ver con el tema, pero quiero mandarle un beso a nuestra compañera huelguera, Josefina, que nos está escuchando. Saludos, José. Y le damos la bienvenida a Normita. Hola, Normita. Hola, bellis. De huelga. Y bueno, esto, pensemos porque las aguas de lucha vienen, se vienen. Así que, bueno, y mientras pensamos, ¿por qué no escuchamos un poquito de musiquita? Para inspirar. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores

Bien, ¿y vos? Bien, muy contento. Ay, qué bueno. Es la primera vez, ¿no? Que andás por acá, por escalada, por la radio. Contanos. Vine a escalar una vez, a hacer acá en el barrio cultural. Una vez me llamaron para que esté acá. Ah, mirá vos. Pero en la radio sí es la primera vez, Paulita. Ah, y viste que está bueno, ¿no? Está re bueno. Sí, me gusta la radio. Sí. Y escúchame, ¿y qué más haces aparte de venir a una radio, por ejemplo? Yo soy grosito, estoy en mi cueva y después hago canciones y cuento cuentos. ¡Me muero, canciones! ¿Qué cantas? Y osito y conejito, osito y conejito, osito y conejito, qué divertidos son. Ah, y así cuatro veces. ¡Ay, qué divertido que es! Sí, bueno, la gente se aburre de la canción, pero son más divertidos. No, es re divertido. ¡Pobrecito! Sí. ¿Y los cuentos qué onda? ¿Cómo son? Porque ya que las canciones son re divertidas... Son muy divertidas las canciones. Sí, re, sí. Me encantan. Pero, digo, no, un cuento mejor en vez de canción. ¿Querías que ¿no? te cuente un cuento, Paulita? Sí, me parece que un cuento va a ser un poco más pero divertido. ¿Estás segura? Me parece que no querés. Sí, sí que quiero, te estoy diciendo que sí. Bueno, quiero. Entonces sí, te voy a contar un cuentito. Bueno, dale. ¿Querés? Sí, quiero. Bueno, dale. Entonces te lo voy a contar. Dale, dale. Este es el cuento de los tres chanchitos. Le pido, por favor, si lo conocen, que no spoileen al lado, porque por ahí no lo conocen. Cuenta la historia que había una vez tres chanchitos que vivían en un bosque muy, muy, muy frondoso. Y un día llegó un lobo feroz y dijo, me voy a comer a esos chanchitos. Pero todavía no. Entonces los chanchitos se dieron cuenta que venía el lobo. Y dijeron, deberíamos construirnos una casita cada uno. Pero vamos a ser separados porque ya fuimos trillizos y ahora entonces ya no queremos compartir toda la vida. Entonces hicieron cada uno su casita. El primero era un pajero. Entonces hizo su casa de paja. Quinta generación de pajeros, toda la familia trabajaba con ese material. Entonces dijo, me sobra la paja, la voy a hacer de paja. Y la hizo y se sentó a descansar. El segundo era muy malo para todo lo que hacía. Entonces toda la gente le decía, soy de madera, soy de madera. Dijo, voy a hacer mi casita de madera. Y la hizo de madera, pobrecito. El tercero la hizo de ladrillos. Porque era narcotraficante, vendía ladrillos de marihuana. Entonces vendió tantos ladrillos que se pudo comprar ladrillos de verdad y la hizo. Ladrillos de ladrillos, ¿se entiende? Sí, sí, ¿se entiende, sí, se Paulita? ¿Te gustó un tono el guantito? Me encanta. No, sí, por favor, me encanta. Bueno, está bien, yo voy a seguir contando. Sí, quiero saber cómo sigue la historia. Bueno, entonces una vez que terminaron, paradójicamente, el lobo dijo, me lo voy a comer. No se entiende por qué esperó tanto el lobo, se lo podría haber comido cuando la estaban construyendo, pero no. Así son los cuentos. Y bueno, entonces fue, miró las tres casitas y dijo, me parece que la más fácil es la de paja. Y fue y sopló. Y sopló. Y volvió a soplar. Y se cayó, y estaba el chanchito ahí, bueno, y no lo ven en la radio, pero no importa. Y entonces corrió hacia la casa de su hermano de madera. Y entonces el lobo dijo, ya lo vi dónde fue, voy a ir. Y fue y sopló. Y como el chanchito era muy malo construyendo, porque la de madera, la casa se cayó, si no de ninguna otra manera nadie puede tirar algo soplando que sea de madera bien construido. Y se vieron los chanchitos, se asustaron y se fueron a la casa del narcomenudeo. Entonces le dijo, el lobo lo agarró y dijo, voy a tirar esta casa también. Y sopló. Y sopló tanto que se agarró neumonía, porque era muy coso. Y de repente empezó la crisis del 2001, al mismo tiempo de todo eso. Y entonces dijo, uy, tengo neumonía, tengo que ir al médico. Entonces fue a Yoma. Y en Yoma le dijeron, mira, estamos en crisis, andá y morite en la calle. Bueno, el lobo se quedó ahí mendigando en la puerta de una iglesia. Y los chanchitos, al ver que ya no estaba la amenaza, salieron a caminar muy tranquilos, como eran muy creyentes. Y pasaron por la puerta de la iglesia, el lobo estaba ahí pidiendo. Le dijeron, lobo, ¿no tenés para comer? Te invitamos a comer a nuestra casita, así no te morís de hambre. Y entonces fueron todos a comer a la casita de los chanchitos. Comieron quinoa, mijo, aluki, porque eran macrobióticos los chanchitos. Y quedaron todos muy, muy llenos. Y entonces se fueron a dormir los chanchitos. Pero el lobo se quedó despierto y se comió a los tres. Moraleja, si sos un pajero o no sabes hacer nada, hacete de narcotraficante, que al final la vas a pasar mejor, pero igual te va a comer el lobo. ¡Bravo! ¿Te gustó mi guantito? Muy lindo el mensaje, Osito. Me alegro que les haya re gustado. Bueno, Osito, la verdad que fue un gustazo tenerte acá. Bueno. Espero que vuelvas pronto así nos contás otro cuentito. Tengo otros cuentitos, pero no voy a contar ahora. Bueno, dale. Yo ahora quisiera que después te veo, en tal caso en otro momento, y ahora quisiéramos seguir hablando con nuestro amigo Federelo. Así bueno, que no te ofendés. Me voy y le digo a él que venga. Dale, por favor, avísale. Chao. Chao. Chao, chicas. Gracias por invitarme. Chao, bueno, la verdad que este osito, qué personaje este osito, Viste, tremendo. No, es tremendo. ¿De dónde lo conoces? Un amigo, en el tren lo conoces. ¿Quién te lo presenta este personaje? Alto enane mental, osito, Hay que tener un enane así. Está medio loco, osito. Sí. Bien, sí. Bueno, pero un genio. Un genio. Bueno, y contanos de Osito y contanos qué bueno, estás haciendo. Bueno, Osito surge en un espectáculo que tenemos con otros compañeros de la zona, artistas, en el cual confluimos todos en un proyecto que se llama Varieté Salchicha, y estamos ahora girando por el conurbano. Y se nos ocurrió para esta semana que viene hacer una semana salchicha. Es decir, como la gente nos decía, che, el jueves no puedo, che, el domingo no puedo, che, el bueno, entonces agarrar de lunes a viernes y estar todos los días en diferentes espacios toda una semana. Perfecto. Que es esta semana que viene. Che, ¿y hay salchicha vegana? En realidad, el a donde se fue mutando un poco es al perro salchicha, entonces como ahí va, la imagen va por ahí también. Ahí va, listo, bien. ¿Y por dónde van a estar girando? Y ahora vamos a estar, el lunes, arranca esta semana, sí. La semana salchicha, el lunes, vamos a estar en la Feria Sudaca de Lomas. Ahí va. Y el martes vamos a estar en Oveja Roja de Lomas, que es a una cuadra de la Feria Sudaca. No conozco Oveja Roja. Bueno, y después ya el miércoles nos mudamos para tus pagos, Pau, nos vamos a Bursaco. Están haciendo un ciclo. Que empezamos, ahí. Inauguramos ahí un ciclo que es Noche de Miércoles, ahí en Casa Elefante. Están en Casa Elefante. En Casa Elefante estamos el miércoles y el jueves a una cuadra en el Tío Bizarro. Perfecto. Y el viernes nos vamos hacia Monte Grande a La Rueca. Perfecto, La Rueca. Y contanos quiénes son los Varietés Salchichas. Los Varietés Salchichas somos Carolina Urati, una actriz de Adrogué que está terminando el profesorado, muy talentosa. La vi. Una genia, sí. Claro. El Chino Suárez, gran compañero mío de hace muchos años. Para los que nos escuchan, la horda de oyentes que tenemos, es Bartolito. Es Bartolito, la es rumbadera. El cantante de La Rumbadera y es el novio malo del Loco y la Camisa. O sea, tiene todo. Ahí va, como para que nos ubiquemos en el Chinito. Y está Leandro Menéndez también, otro gran artista, muy, muy talentoso. Y no le estoy tirando flores, simplemente no, digo lo que conocemos. Realmente creo, sí. Que tiene su obra, Carmencetti. Búsquenla también, usted está siendo interpretado, obrón, unipersonal, mucha data, mucha bajada de línea, Así que nosotros cuatro estamos haciendo Varieté Salchicha, dirigidos por Martín Fiorini de La Fábrica. Bien. Que hace el café concert de los miércoles. Qué bien, justo te iba a preguntar eso, dirección, y mientras contabas y te escuchaba, digo, qué lindo que es saber que, bueno, que dentro del conurbano tenemos altos artistas independientes que la están ahí remando con proyectos muy interesantes que lo vienen, este proyecto de ustedes de Varieté Salchicha lo viene trabajando hace un montón. Sí, todo este año. Y todos vienen de diferentes palos muy y con un laburo muy zarpado. Vos, de hecho, hasta hace poco estuviste poniendo una obra que es Chipi Chipi, que también es alta producción, como que sí. Son altos artistas que la trabajan a pleno el arte independiente a diario. Bueno, justamente surge un poco desde la necesidad de decir, che, no tenemos laburo, hay que generarlo y decir, bueno, hay que ser constante, y vienen cuatro personas y lo haces igual, y vienen 40 y lo haces igual, y digo, y siempre estar consiguiendo fechas y siempre de alguna forma estar ahí laburando. Ah, el arte autogestionado. Claro, claro. Es decir, che, no tenemos fechas este mes. Bueno, che, hablo con este, hablo con el otro, todo desde... De cero, nadie nos da un mango más que la gorra, siempre laburamos a la gorra, creemos que son tiempos de laburo a la gorra, por una cuestión más que si ponemos una entrada se empieza a hacer algo elitista, o que el que no tiene no puede venir, y a nosotros en realidad no nos interesa que alguien se quede afuera porque no tiene plata o porque no llegó a poner los 100, 150, 200 que puede llegar a salir el espectáculo, no importa. Digo, es abrir, y el que tiene 10 pesos y los quiere poner, bienvenido también. Así que, bueno, eso... Yo tengo una pregunta. Ah, sí. ¿Por qué Varieté Salchicha? Varieté Salchicha salió de un chiste que hacía Leandro, que llegaba tipo a los ensayos con un personaje y te decía, ¿qué haces, salchicha? ¿Cómo estás? Salchicha, salchicha. Che, ¿por qué no le ponemos Varieté Salchicha? Bueno, vale. La referencia es como, salió de ahí y después le fuimos buscando el significado como para decir, bueno, nos enfocamos en una salchicha, en un perro salchicha, y en qué puede ir mutando también. De hecho, el principio del espectáculo tiene una explicación, eso te tendría que haber dicho, tiene una explicación de por qué el espectáculo se llama salchicha, y es como, en realidad, es una metáfora entre la salchicha y todo lo que representa comerla con lo que es ir a ver un espectáculo y cómo te van metiendo la idea. Mira, bien. Hermoso. Bueno, ¿y qué más? bueno, hermoso, bueno, más. Contanos de vos, Fede, dale. Contanos de vos. Yo he visto Chipi Chipi. Para mí es una obra que vería 100 veces porque es tan linda y tan divertida y tan ocurrente que es... una de las obras más lindas que vi. Y bueno, vos como director, como actor, ¿qué onda tu historia? ¿Cuándo te diste cuenta que este palo era el tuyo? Qué buena pregunta. Yo empecé de muy pequeño a hacer teatro en la escuela secundaria, casi como un taller optativo. Lo arranqué y ahí dije, wow, esto me parece que yo era muy tímido, muy a los 15 años hablo. Bastante introvertido, y me ayudó mucho a salir de ahí en la adolescencia, ¿no? Después, con el correr de los años, ya una vez que salía de secundaria, ya me metí en lugares a laburar. El primero fue el ensamble y después pasé por casi todo lo de Zona Sur. No sé si hay un momento exacto en el que yo dije, esto es para mí, sino que naturalmente se dio, porque yo cuando entré a la secundaria quería ser periodista deportivo y no me gustaba otra cosa que no fuera el fútbol, y te podía decir cualquier alineación de cualquier equipo, y hoy en día no sé ni quién juega en Boca. Bueno, sí, me sorprendí porque esa parte de tu vida no la conocía. Sí, pero que fuera a los 14 años tenía esa... No lo te relacionaba con el fútbol para nada. Después, yo creo que algunos festivales o algunos viajes o algunas obras o algunas sensaciones que me, que te quedan en el cuerpo después de subirte un escenario, es lo que, y antes de subir también, es lo que me sigue manteniendo artista, digamos, ¿no? Y la necesidad de decir. La necesidad de decir. Así como acá hay un programa de radio, nosotros en el escenario, mismo con un cuentito de un osito, estamos diciendo cosas. Entonces, digo, creo que desde esa necesidad es que yo soy artista, que tengo ganas de decir, porque escribo, escribo obras, escribo números. Ahora también me convocaron para un proyecto para febrero, un loco de Nueva Zelanda que hace artes visuales, es un profesor de una universidad nacional de allá, y me contacta a través de una amiga que vive en Suecia. Que yo estoy un día tirado en mi cama y me dice, che, me escribe, me sorprendió muchísimo, me dice, che, va un profesor mío de la Universidad de Auckland de Nueva Zelanda a hacer un espectáculo a Buenos Aires que hizo en Japón, lo hizo en Nueva Zelanda, lo hizo en Japón y ahora lo quiere llevar a la Argentina. ¿Te gustaría dirigirlo? Y qué sé yo. Y yo dije, bueno, sí, qué sé yo, no sé. Ponele que sí, después me mandaron un video, lo que hace el chabón es muy flashero. Y la obra es sobre la ayahuasca. Por ejemplo, ahí yo lo que voy a tratar de decir es que las medicinas que podemos tener, ¿no? Esto de la medicina tradicional y la no tradicional, digo, yo no voy al médico, no tomo una vallaspirina, tengo una forma de vida por ahí un poco más naturista desde el lado de los medicamentos. Me parece que la ayahuasca es como una planta muy sagrada, muy, muy maestra. Así como, bueno, tantas otras. Y bueno, me caen proyectos del cielo también. Claro. Entonces digo, bueno, es por eso. Y un proyecto que te súper representa, porque digo, te cae un proyecto de un lugar recontra lejano que tiene que ver justo con lo que vos pensás y sentís sobre la medicina natural. Claro, entonces claro, hay algo que lo hace más mágico todavía. Sí, sí, es como... yo desde el año pasado que tuve un viaje frustrado, en el cual no vamos a entrar en detalles, mi vida y mi percepción también dio un vuelco. Se generó Arete Salchicha, se generó un ciclo que hacemos en Bursaco los jueves en el Tío Bizarro, donde es un lugar donde no abunda el teatro como abundaría en Lomas. Entonces también es empezar a ser pionero para que eso desarrolle y empiece a haber más movidas en otros lugares, diseminar un poco la cultura, no centralizarla, llegar a los barrios más menos culturizados, digamos, sí, de alguna no forma. Claro. Claro. Porque en el tío ponele. Porque en el tío hay rock y es otra cosa, y borrachos. Claro. Y borrachas y borrachos. Bellos borrachos. Pero bueno, también digo, está bueno empezar a desembarcar en lugares que no tienen capaz la cultura como bandera. Bueno, empezar a sí, ir bueno, como... Claro, ir ganando espacios y demás. Y está Fede lindo. Nos tuvo, yo tuve la suerte muy poquita porque fue justo el momento en que andaba medio bollando. Paula me regaló un grupo de teatro. Pero nos dirigió con Pagliaros y fue una experiencia muy, muy bella. Primero porque éramos un elenco de todas mujeres y de golpe apareció la energía masculina ahí a cortar un poco todo ese cotorrerío. Y después nos ordenó muchísimo en cuanto a la dirección, los números y demás. Así que, sí. Que zarpado. Fede, recordanos cómo ubicamos Varieté Salchicha. @Varieté Salchicha. Muy simple. Perfecto, perfecto. Bueno, en Instagram. Vos, segundo. Claro, eso. Y nos vamos al segundo tema. Eso. Eso. Serenata de amor. amo. Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor de noche y de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de la luna que no se rendía. Y que a mi gato le decía: calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene soñé sin guerra, soñé sin temores, soñé sin vallas, soñé sin palizas. Soñé una faena que nunca se acaba, soñé una verbena que siempre otra vez. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé al trabajar, soñé hasta enfermar, tan lejos y tan cerca. Pacífico, soñé tus olas, tan lejos y tan cerca. Siempre toca llegar. Calavera no llora, serenata. Siempre toca llegar. Soñé otro mundo, soñé conseguirlo, lo conseguí soñando, soñé al despertar. Tan lejos y tan cerca. Lejos y tan cerca, siempre toca llegar. Calavera no llora, serenata. Siempre toca llegar. Calavera no llora. Bueno, y acá estamos, segundo y último bloque, bla bla bla, de Huelga de Amores, luego de una varieté hermosísima conversada e interpretada por Osito y conversada con nuestro amigo Federelo. Y bueno, y continuamos. Continuamos y continuamos hablando un poquito de lo que fue el encuentro. Antes Marce había comentado en relación a la asamblea, al audio que escuchamos al comienzo. Y bueno, como ya sabemos, el fin de semana pasado estuvimos en el encuentro para algunos, 34 Encuentro Nacional de Mujeres, para otros el 34 Encuentro Plurinacional y con las disidencias. Bueno, nosotras estuvimos todas las que estuvimos acá, pues hasta Normita también. Y bueno, básicamente el encuentro se como que se dividió por momentos, ¿no? Yo un poco lo pensaba así, como que fueron tres momentos. El primero fue el que no fue, la apertura que no fue porque llovía, diluviaba torrencialmente. La Plata últimamente se inunda demasiado, como muchas ciudades. Y las tormentas eran intensas, con lo cual Bomberos no autorizaba que se desarrolle la apertura. La apertura no se hizo, el encuentro plurinacional marchó igual como lo tenía pactado. Y bueno, y a partir de las 3 de la tarde se desarrollaron los talleres. Esto fue el sábado, que hubo 87 talleres, ¿no, amigos? ¿Así? Sí. 87 talleres oficiales con una serie de conversatorios, y después lo que es la campaña plurinacional planteaba otros talleres que también se fueron dando, que lo oficial no los reconocía, y después, bueno, vamos a desarrollar también un poquito eso. Básicamente los talleres son estos encuentros que se dan de unos debates zarpados, catárticos, donde vemos la problemática de un montón de lugares y sectores, y amplísimo, 87 talleres, estamos diciendo, ¿no? Bueno, o más. Con lo cual elegir en participar en esos talleres es muy, muy, muy difícil. O sea, a mí me costó muchísimo. Bien, después de los talleres hubo una marcha, que es una marcha que se empieza, que se genera después de un hecho que fue en el 2015, un travesticidio, el de Diana Zacayán. A partir de ese hecho, todos los años se marcha, es la marcha de travesticidio y transfemicidios. Y fue contundente también esa marcha a las 5 de la tarde. Por suerte ya esa hora ya no llovía, ya podíamos estar transitando por las diagonales, perdiéndonos por las diagonales, porque la verdad que si no tenías un poquito de orientación terminabas en cualquier plaza. Y después, bueno, por los alrededores pasaban un montón de cosas, o sea, ese folclore que da estos encuentros, había centros culturales donde había un montón de actividades, en todas las plazas, en todos los rincones, pasaba de todo. Esto fue el sábado, el domingo, una gran asamblea y feria en la Plaza San Martín. Y después, a partir de las 6 de la tarde, se marchaba. A partir de las 6 de la tarde, se marchaba, cosa que no fue así, y tardamos como unas 2 horitas más o menos en marchar. Los números que se dicen es que éramos alrededor de 350.000 mujeres y disidencias en La Plata tratando de marchar. En cuanto a lo que tiene que ver con esa marcha, bueno, varias cositas, un poco de desorganización, creo que desbordó la cantidad que éramos, sumada las diagonales y sumada la desorganización en cuanto a varias cositas, hizo que se retrase, que sea, que no teníamos idea desde dónde salíamos y a dónde íbamos, o sea, como que había ahí un poquito de desorganización. A nivel general. Pero bueno, ahí estuvimos marchando nosotras, organizadas, mediante asambleita para cada cosita, y estuvimos marchando, y bueno, y más o menos esa fue como una crónica. Pasaron un montón de cositas más, que no sé, ahí, amiga, si quieres aportar alguito. Básicamente yo lo que quería aportar era la cuestión de la comisión organizadora y el debate pluridisidente, en el sentido que, como contaba Paula, hubieron 87 talleres, pero por una maniobra burocrática por parte de la conducción del encuentro, centralizada en el partido PCR, con el apoyo del Frente del Patria Grande y el PJ, que rompieron un acuerdo de una manera cochina. Se dieron debates muy profundos para llegar al acuerdo de 115, 118 talleres. Las compañeras y compañeros del Somos Pluri imprimieron material en función de esos talleres, de ese acuerdo, y el día sábado nos encontramos con que, al buscar en qué aula se producía cada taller, faltaban talleres. Por ejemplo, el de las masculinidades trans directamente lo borraron. Y otros talleres le quitaron el rango del taller para ponerle conversatorio. Esta misma situación de desprecio se dio a lo largo de todo el encuentro, porque en el cierre, en el acto de cierre, no se mencionaron las conclusiones de los talleres para justamente no poner en evidencia la cantidad de talleres que empujaban por el cambio de nombre para incluir a las disidencias y para reconocernos plurinacionales, ¿no? Mujeres y disidencias migrantes, las propias nacionalidades que resistieron al colonialismo, actitudes completamente egoístas que llegaron a las trompadas. En el acto de cierre hubieron compañeras, hermanas latinoamericanas que fueron golpeadas por estas mujeres que, con un cinismo ya de altura, en su prensa oficial titularon: las dueñas del encuentro son las mujeres. Así que es la... Sí, y que además, sí, hay unos videos circulando, pero hay un video que es del cierre, que está totalmente editado, y digo, por ejemplo, al único, pasan como las opciones que teníamos para votar, que si bien la más aplaudida fue San Luis, estábamos todas ahí, estábamos todes, las otras tenían una especie de aplauso. Si ustedes ven el video, lo silencian, solo ponen la parte donde habla la que estaba presentando, y en el único lugar donde le ponen audio es en la parte de San Luis. Digo, hay cosas que son muy burdas, y que nada, bueno, no sé. No les importa nada, ni siquiera cuidar las formas o caretearla un poco. Bueno, como no, toda bueno, conducción burocrática. Claro, la tarea nuestra de ir ahí como ganando un poquito cada vez más espacio y territorio. Tendríamos que, digamos, ya que estamos evaluando el encuentro, algo que nos sucedió cuando cuando llegamos del encuentro, circuló un comunicado de una compañera que denuncia que en la primer fila de la columna del partido del MCT había un varón cis que se llama Fede Mendoza o Fede Moreno, que es un chabón violador acusado por varias compañeras por haber sido violadas y compañeras pequeñas, estamos hablando de chicas de 14, 15 años, donde el partido sabe, digo, recibió esas denuncias y no solo hizo caso omiso, sino que además lo llevan al encuentro de mujeres y disidencias. Entonces digo, ¿cuánto todavía falta aprender? ¿Cuánto falta de construir? ¿Cuánto falta de debatir? Sobre todo en estos sectores que además tienen bandera de ser deconstruides y aliades. Y hay compañeras que esto la pasaron mal en el encuentro porque vieron al chabón que las violó encabezando una columna. Tal cual. No, es que es toda una tarea. Mientras vos decías esto, ¿cuánto nos falta aprender y demás? Y nosotras todavía, ¿cuánto nos falta padecer ante ese aprendizaje, ¿no? Porque claramente esto que decís, o sea, imagino ese momento de la compañera encontrándose en esa situación en un territorio nuestro. El encuentro es nuestro. Así que, y además, pero bueno, no los necesitamos, o sea, no necesitamos que lleven nuestra bandera, no los necesitamos para la organización. Nosotras fuimos un colectivo de 800 mujeres. Porque donde nos encolumnamos, que fue con las compañeras murgueras de Escalada, que son una bomba. Y las murgueras independientes. De todo el país. Y garantizamos la seguridad de 800 mujeres y disidencias, sin un solo varón cis molestando y ocupando lugares, porque no es simplemente, no me gusta que estés acá porque tenés pito y sos cis. No es simplemente un capricho, sino es que nosotras podemos solas, que no los necesitamos. Así es. Y es esa demostración. Y como dice la China, con el agravante de que es un machirulo violín y que lo sostienen por ser dirección. Y lamentablemente, las organizaciones políticas sostienen machirulos, tal vez ya no a este extremo, pero sostienen por ser cuadros. O sea, ser cuadro mata tu machismo y encima se la da de aliade. Se me llena la boca de espuma. Bueno, pero no te preocupes porque mira. Me enojo. No te enojes. Mañana vamos a hacer una jornadita. Sí, ¿me querías decir algo, China? No, antes de pasar a ese tema, sí, digo, no queremos olvidarnos de reivindicar nuestra lucha. Estamos ahí pudiendo hablar, estamos pudiendo denunciar. El miércoles 16, la Fiscalía de Managua, en Nicaragua, acusó formalmente a Artés por violación agravada. Y quizás no tenemos tiempo de desarrollarlo hoy, pero sí es una victoria para nosotras, que no nos callamos más. Y que Axel, el cantante de Celebra la Vida. Bueno, el muchacho ese con cara de buen cristiano, que se llama Patricio Whitman. El miércoles también fue denunciado por abuso sexual simple. Es un abuso del 2017 en Río Negro, Chipoleti. Y de ahí saltaron un par más de denuncias. Así que a donde vayan, los iremos a buscar. Machete al machote. Machete al machote. Y ahora sí, compañera. Mañana, Femiciclo, cuarta edición, Sinestesia. 21 horas acá en el Barrio Cultural. 21 horas apertura y de ahí, una catarata de cositas. Que entre ellas van a estar acá las compañeras brujitas, ¿no? Las compañeras huelgueras. Pero cuéntenos un poquito, tenemos dos minutos. Vamos a despertar a todas las brujas, todas que somos y habemos por todos lados. Muy bien. Se vienen las ancestras. Bien, y nosotros también vamos a brujear, así que bueno, nada. ¿Qué vamos a hacer, brujas? Brujas andinas. Mañana recibimos ancestras. Mañana brujas andinas, bueno, así acá que. Estoy recibiendo un mensaje directo de Romina Huelguera que dice muerte a Axel, así que. Muerte a Paz, está muy bien. Que celebre la vida, pero en otro. que así se es. Cuiden. Bueno, compañeras, muchas gracias. Ya nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir y lo hicimos otra vez. Sí. Las amo. Yo también. Ay, gracias, Fede. Gracias, Normi, también. Gracias, Bellis.